emoción, lo que todo el mundo estaba esperando, el baile de Luciano Bello. Y dice así: este es el ritmo que está de moda y todo el mundo quiere bailar. Si tú eres rica e inteligente, en un minuto lo aprenderás. Y preparados, pónganme atención y síganme, dice así. Moviendo los hombritos, no sé si te verás. Poquito para adelante, poquito para atrás. Moviendo los hombritos, no sé si te verás. Poquito para adelante, poquito para atrás. Ah, pero qué bien, me impresionan. Qué buenos alumnos son. A ver si me siguen aquí. Moviendo la cintura en forma circular. La mano en la cadera, qué bello se verá. Moviendo la cintura en forma circular. La mano en la cadera, qué bello se verá. ¡Son bárbaros! Vamos con la tercera parte. Comienza a agacharte y dale, dale más. Y síguete agachando que al suelo llegará. Parece. Si estás agachadito, comiénzate a parar. Con las manos arriba, un salto tú darás. Si estás agachadito, comiénzate a parar. Con las manos arriba, un salto tú darás. Muy bien, chicos y chicas, ahora todos juntos vamos a hacer todos los pasos al mismo tiempo. Moviendo los hombritos, no sé si te verás. Poquito para adelante, poquito para atrás. Moviendo la cintura circular, la mano en la cadera, qué bello se verá. Comienza